A miércoles a partir de las 11 de la mañana, sintonízanos en www.radioitv.jutepec.gob.mx con tu amiga La Moreón. Y recuerda, por Morelos soy. Amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a una nueva emisión aquí en su programa Por Morelos Hoy, transmitiendo desde Jutepec, esta maravillosa ciudad, este municipio del estado de Morelos, que es nuestra base. Y bueno, hoy estoy muy contenta porque, como siempre, estamos transmitiendo pues en la calle, en diferentes lugares, por supuesto, viajando a nuestro maravilloso estado de Morelos con nuestra amiga Cristina, Tania. Cristina, que estás maravillosa el día de hoy. Hola, mi querida Ale, muy buenos días a todos, me da un enorme gusto estar con ustedes. Y bueno, hoy tenemos un especial invitado, que para mí es un honor tener aquí al arquitecto Miguel Ángel Reza, quien nos viene a presentar, híjole, una exposición bastante interesante, que habla precisamente de la identidad de la agricultura, de todo lo maravilloso que tiene nuestro estado de Morelos, el arroz. Efectivamente, muchísimas gracias Ale, Cristina, por esta invitación, y aquí estaremos esta mañana compartiendo pues todos los secretos que este cultivo del arroz tiene en su riqueza, en su nutrición. Bueno, además de todo, sabemos que esta cultura, que además es una característica de las zonas más cálidas de nuestro estado, bueno, contemplando Jojutla, Jutepec, estas zonas oriente, vamos a decirlo así, y bueno, la captación de las miradas que vamos a ver en esta, en este arte fotográfico que siempre nos plasma con muchísimo profesionalismo y originalidad, que es precisamente lo que nos va a compartir el arquitecto Reza. ¿Cuándo empieza esta exposición? Bueno, estamos iniciando el 9 de septiembre en punto de las 5 de la tarde, las 17 horas, en la Galería Víctor Manuel Contreras de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La entrada es libre, pueden asistir todos, desde chicos, grandes, todo el público es bienvenido. Yo les vamos a compartir más adelante en el transcurso de todas estas semana y media que ya se acerca esta inauguración, para que podamos tomar pues obviamente la opción de ir y disfrutar de toda esta arte, de esta fotografía, que además me parece maravillosa porque todas estas promociones, etiquetas que nos estás proporcionando, que hablan precisamente del arroz en diferentes posturas, yo lo hablo del arroz colosal, no sé, es algo que estoy viendo ahora con luces, con diferentes temáticas, el hombre en el arroz, el trabajo, habla de la hora, del tiempo, del clima y por supuesto de cómo se trabaja y la gente, ¿no? Efectivamente, Morelos, dentro de sus 33 municipios que conforman el estado, en 22 municipios se cultiva el arroz. La tierra fértil de este Morelos da pues un arroz de excelente calidad que en el 2011 se convirtió en tiene la denominación de origen. Arroz de origen Morelos. Y bueno, ¿a quién no le gusta el arroz, Cristina? Ay, sabrosísimo, aparte es súper nutritivo y más el de Morelos. Efectivamente. ¿Cuál es la manera en que mejor te gusta comer el arroz aquí? Bueno, en lo personal yo prefiero el arroz hervido. Cocidito. Pero también me encanta el arroz a la mexicana. El arroz a la mexicana. Y el arroz verde también. ¿El arroz verde con qué? ¿Con perejil? Cilantro. Cilantro. El sabor del cilantro es tan rico. Coincido. Y además, bueno, ¿cómo podemos disfrutar el arroz, que es una fibra que acompaña a los principales alimentos de una mesa, como bueno, puede ser una carnita, un pescadito, ¿no? Efectivamente, el arroz tan milenario que pues lo puedes acompañar con casi con cualquier otro alimento. Exactamente. De hecho, este es la base de grandes culturas y yo podría decir que el arroz es embajador en diferentes culturas. Una de las más importantes también que yo creo que impacta en este tema, hablando del conocido alimento que los orientales siempre nos presentan en el occidente, como es el sushi, el arroz, o el arroz cocido, el arroz chino, el arroz japonés, y esto también de alguna manera influye en nuestra cultura, ¿no? En nuestra espiritualidad, un poquito en ese contexto, ¿no tiene algo que ver? Yo creo que sí, definitivamente. Pues bueno, resulta ser que dice por ahí una frase, hay un mito que dice, el cielo amaba la tierra y al inclinarse sobre ella cayeron de sus bolsillos algunos granos. De esta manera engendró a los seres humanos. Estos tuvieron comida. Y este texto se refiere justamente al arroz. Qué bonito, qué romántico está. Pues bueno, es una manera de enseñarnos lo que es la vida a través de el crecimiento, en este caso el arroz, que es un alimento primordial, yo creo que en la gran parte del mundo. Por lo pronto en México y en Morelos, hoy que estamos hablando y nos está compartiendo, pues yo creo que toda esta dinámica que has hecho con tanta fotografía, esas sensaciones que has plasmado, porque para mí todo eso que tú estás marcando en diferentes momentos de cómo el arroz vive y cómo nos da vida a los morelenses. En esta fotografía que podemos disfrutar próximamente el 9 de septiembre, les recuerdo, amigos, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entrada gratuita, y vamos a poder disfrutar de grandes fotografías, pero esta sensación, Arqui, de cómo te marca, cómo te motiva a hacer el arroz. Bueno, en el Estado de Morelos no solamente se cultiva el arroz. Fui invitado a participar en este proyecto del arroz, pero en esencia tengo la mira otros diversos cultivos como la caña, el maíz. Wow. Específicamente en el caso del arroz nos adentramos al campo, a esta tierra fértil, durante 3 días. Tuvimos que fotografiar desde el momento en que tiran la semilla, así se le llama al momento en que cuando las aguas están anegadas en esta tierra que es lodosa, que conserva los nutrientes que van a permitir que la vaina del arroz crezca con todo ese sabor, con toda esa riqueza nutrimental. Fotografiamos justamente en el amanecer, en el alba, y después en la tarde, en la hora del cenit, y después en la noche, ¿no? Wow. Cómo todo este proceso está perfectamente documentado en cerca más de 3,000 imágenes, donde podemos ver a los campesinos atareados con este sol que de alguna manera, pues bueno, es agobiante. Así es. Están sin protección alguna y se convierten justamente en los hacedores de este alimento tan rico y tan nutritivo. Es un ritual, tú lo viste, seguramente estuviste muy cerca, porque estar captando imagen, emoción, sensación y sobre todo la proyección que tiene la fotografía, que a mí me parece increíble, está muy bonita, muy bien hecha. Eso es lo que tú haces sentir entre colores, entre miradas y entre sensaciones por medio de la fotografía. Pero, ¿a ti qué te quedó en todo esto? Bueno, pues yo estoy encantado. Cada vez que veo estas imágenes, recuerdo justo el momento en el que estoy tirado en el piso con ellos, sin protección alguna, bajo el mismo sol agobiante, tomando cada una de estas imágenes. Debo decirles y confesarles a ustedes y a tu amplio auditorio que las imágenes fueron desafiantes en el sentido en que los recursos técnicos de la cámara que llevaba en ese momento es una cámara compacta, digital, okay. No es una cámara profesional. Sin embargo, creo yo que la fotografía, la mirada, va más allá del aparato, va más allá de los, como dice un amigo, de los fierros. Así y es. Y podemos, creo yo, cada vez que las veo, siento como que estoy nuevamente ahí en ese campo, viviendo la misma experiencia que los campesinos día a día en su jornal están trayéndonos el arroz como el mejor alimento. Pues fíjate que coincido mucho contigo en la temática, sobre todo de la tecnología, porque hoy en día tenemos muchísima accesibilidad a poder captar imágenes desde cualquier punto y desde cualquier lugar, y cosas que a veces no podemos ni imaginar, que personas que suben de pronto fotos en las redes sociales, que te quedas con el ojo cuadrado porque de pronto haces hasta figuras con las nubes y cosas reales, cosas, claro, yo entiendo del arte, el Photoshop y todo esto, pero hablando realmente de la captación como lo has hecho tú, que bueno, con la experiencia que tienes también como fotógrafo, porque lo sé, tienes una gran carrera donde has plasmado no solamente hablando del arroz, sino de muchos otros conceptos. Hoy hablas precisamente de con qué herramientas trabajo, algo que es compacto, que no pesa, que me da una mayor facilidad de entrar a lo mejor a los pozos, a las aguas, a meterme con más facilidad. Y que además de ahí tomas, ¿no?, las mejores miradas, que no necesariamente tienen que ser de una cámara extraordinariamente complicada, ¿no? Claro, y sobre todo que se convierte en un negocio, ¿no? Así es. Este juego, aparentemente juego de miradas, son en esencia, pues claro, en el caso de los fotógrafos que terminan haciendo exposiciones, muchas de sus imágenes son imágenes que están trucadas. Y en el campo, en este caso específico de la fotografía documental, no puedes permitirte hacer algún truco con la cámara o después de haber tomado las fotografías, porque lo que estás documentando debe ser tan fiel que no se permite esa licencia de la manipulación digital, ¿no? Bueno, pues además de todo, yo creo que lo más interesante será verlas personalmente, que la gente en Morelos, y no nada más en Morelos. Por cierto, quiero aprovechar para enviar saludos, por supuesto, a nuestra gente de España. Próximamente Festival 63 de CESEN San Sebastián. Recuerden que tenemos próximo estreno ya para septiembre, gracias a Canal 6 Televisión Internacional en España. Estrenamos Código QR, así es que, amigos, estén muy pendientes ya. Ya viene próximamente el programa donde van a poder ver grandes entrevistas a nivel internacional. Un saludo, por supuesto, a Johnny Solorio, nuestro productor allá, y un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan en España, Francia, Estados Unidos, Colombia, Argentina y, por supuesto, en el interior de la República, a todos nuestros amigos del Distrito Federal. Les mando un fuerte abrazo. Los esperamos en esta exposición, a la gente de Puebla, por supuesto, de Guerrero, del Estado de México, todos los que están cerca y los que no, pues dense un vuelito por acá, hombre, podemos llegar al DF muy fácil, a toda la gente del norte de la República que quiere experimentar esta experiencia. Yo se los digo, es verdaderamente increíble. Podrán disfrutar por redes sociales, por supuesto, con algunas fotografías, ¿verdad? Claro, vamos a estar compartiendo algunas imágenes y me atrevo de alguna manera a regalar 5 fotografías. Wow. En digital. Okay. A las personas que le den quizá, que escriban en el post que okay. pusiste el día de hoy, okay, en Facebook, en okay, perfecto. Que digan, quiero una foto del arroz de Morelos. ¡Vámonos! Oye, pues es un gran regalo, el día de hoy tenemos regalos, es un gran día, qué maravilla. Muchas gracias, de verdad, Miguel Ángel. A mí me parece maravilloso tener esta opción de poder estar con este tipo de eventos para disfrutar de lo que somos como identidad, de esta maravillosa temática que es el arroz, que tendríamos que hablar muchísimo sobre él, pero hoy nos presentas la opción de poder verlo y palpar la experiencia que viviste en las manos, en el arroz, en la siembra, como lo dices tú, en el día, en la tarde, en la noche, en todo ese ambiente que debe vivir cada día nuestros campesinos que trabajan por nuestro estado de Morelos, preservando estas tradiciones que nos alimentan. Sí, por supuesto, desde luego los esperamos, la entrada es libre. Bienvenidos todos, 9 de septiembre, en punto de las 5 de la tarde. Quiero agradecerles a ustedes, la More, Alejandra, al contrario, a ti, a Cristina y gracias. A este medio de comunicación llamado Por Morelos Hoy. Muchas y gracias. Por supuesto a Foto Smile y a Foto México, okay. que porque esta exposición, debo okay. decirles, fue invitada a participar dentro del Festival Internacional de wow, Fotografía. Qué padre. Entonces, las imágenes van a estar circulando a través de la red a nivel internacional. Pues vamos a meterle muchos likes, hay que apoyar porque es parte de nuestra tradición, de nuestra identidad. Por Morelos hoy arroz, ¿no? Y el arroz, además de que es grande, pues por ahí dicen espiritualmente que es un significado de abundancia y yo creo que de mucha prosperidad. Y creo que eso es lo que hace también muy próspero a nuestro estado. Por supuesto, muy fértil, una tierra muy generosa. Pues muchísimas gracias. Vamos a ir un pequeño corte y agradeciéndole antes que nada, esperando a todos el 9 de septiembre en la Universidad del Estado de Morelos, al arquitecto Miguel Ángel Reza por esta gran exposición que nos comparte aquí por Morelos Hoy. Con todo gusto. Regresamos. No se vayan, amigos. Regresamos. Solo vamos a un pequeño corte. No te vayas. Sigue escuchando Más Cultura Radio. Segunda marcha por el respeto a la diversidad sexual de Jutepec. Nuevamente, la bandera del arco iris ondeará en Jutepec. La cita es el sábado 5 de septiembre a las 4 de la tarde, partiendo del crucero de cementos hacia el zócalo de Jutepec. Súmate al movimiento del orgullo LGBTI. El Instituto de Cultura de Jutepec y la Casa de Cultura, Artes y Oficios de CIVAC te invitan a formar parte de la compañía de teatro representativa del municipio. Si te gusta la actuación y quieres formar parte de este proyecto, preséntate el día lunes, martes o miércoles de 5 a 7 de la tarde en el foro del Parque Venus. O comunícate al teléfono 319-0147. ¡No te pierdas esta oportunidad! ¡Te esperamos! podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando, y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Allende, fragmento, Mario Benedetti. Hoy es el egoísmo torpe maestro, a quien rendimos culto de varios modos. Si rezamos, pedimos solo el pan nuestro. Nunca al cielo pedimos pan para todos. En la propia miseria, los ojos fijos, buscamos las riquezas que nos convienen, y todo lo arrostramos por nuestros hijos. ¿Es que los demás padres hijos no tienen? Vivimos siendo hermanos solo en el nombre, y en las guerras brutales con sed de robo. Hay siempre un fratricida dentro del hombre, y el hombre para el hombre siempre es un lobo. Por eso cuando al mundo, triste contemplo, yo me afano y me impongo ruda tarea, y sé que vale mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre y humilde parezca y sea. Hay que luchar por todos los que no luchan, hay que pedir por todos los que no imploran, hay que hacer que nos oigan los que no escuchan, hay que llorar por todos los que no lloran, hay que ser cual abejas que en la colmena fabrican para todos dulces panales, hay que ser como el agua que va serena, brindando al mundo entero frescos raudales. Hay que imitar al viento que siembra flores, lo mismo en la montaña que en la llanura. Y hay que vivir la vida sembrando amores, con la vista y el alma siempre en la altura. Dijo el loco, y con noble melancolía, por las breñas del monte siguió trepando, y al perderse en las sombras aún repetía: hay que vivir sembrando, siempre sembrando. Sembrando, Rafael Blanco Belmonte. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Soy. Ya regresamos. Muchas gracias a todos los que nos están saludando a través del chat de nuestra radio, donde pueden sintonizarnos, por supuesto, www.radioitv.jutepec.gob.mx. Gracias, Ana Alón. Gracias a todas las personas. Gracias a ti, Gaby, también, por estar aquí escuchando nuestro programa. Gracias a todos y a cada uno de las personas que están tan interesadas en este tema del arroz. Ya nos pusieron aquí que las personas que quieran una foto del arroz, entren a mi muro al Facebook, La Moreoli. Hay un post, una publicación precisamente anunciando la entrevista del arquitecto Miguel Ángel Reza para el día de hoy. Así es que yo les invito a que ahí mismo, en comentarios, pongan yo quiero una foto para saber quién eres. Y por supuesto, el arquitecto les hará este envío personal. Bueno, no sé si personalmente, pero lo hará él personalmente. Así es que, amigos, continuando con este programa el día de hoy, muy contenta, Cris, por estar transmitiendo hoy aquí en cabina y agradeciéndole a Javi Salas, que es nuestro director de radio aquí en Radio y Televisión Jutepec, que es un encanto este muchacho, muy trabajador, y como siempre haciendo lo mejor que se puede para dar la mejor comunicación a todos nuestros amigos. Hoy tenemos un tema que nos trae nuestra amiga, ella ya saben quién es, ¿verdad? Tania Cristina Sariñana, que es portadora de agua. Ella es mujer danzante, como todos ustedes lo saben. Y bueno, hoy nos trae la tradición del temazcal. Creo que es muy interesante entender esto. ¿Para qué sirve? ¿Qué es el temazcal? A todos nuestros amigos del extranjero, bien atentos, por favor, para que nos hables de esto. Claro que sí, con mucho gusto y con mucho amor ante todo. Pues bueno, los antepasados visionaron el temazcal como un gran regalo, el único regalo, se podría decir, del gran espíritu, para ayudar en curación, purificación y conexión con el mundo espiritual. Te diré algo, Ale, cuando el hombre abre su corazón y se unifica con la madre naturaleza, de inmediato encuentra respuesta. ¿Qué respuesta podemos encontrar en un temazcal? La curación y el renacimiento, porque estamos dentro de la madre tierra, del vientre de nuestra madrecita Tonantzin. Bien, el temazcal, como es antiguamente muy, muy usado por nuestros ancestros, en donde incluso daban a luz las madres, era el parto más natural y normal, se podría decir que sin dolor, ya que adentro, obviamente es calentado por las abuelitas, que son las piedras, ¿sí? En las cuales se calentaban con leña de cedro. ¿Para qué? Para que en un hábitat del vientre de la madre tierra pudieran tener sus hijitos, nuestras ancestras. Ahora todavía en la tradición se ocupa el temazcal, ya muy pocas personas lo ocupan, pero bueno, esto es algo milenario y sumamente seguro. ¿Y por qué? Porque está conectado, porque el temazcal, Ale, está conectado con la madre tierra y principalmente con todos los rumbos que hay en el universo. En el universo, como lo hemos comentado, nuestros antepasados tenían muy, muy bien matemáticamente se dice. Muy bien medido, ¿no? Medido, ajá. Okay. Los puntos cardinales. Entonces, un temazcal se construye precisamente con la puerta adecuada para que sea el acceso bueno para todos los integrantes. La medicina que se ocupa ahí, Ale, se ocupa lo que es el té curativo, el té depurativo, para desintoxicar. Y también se ocupan los cantos, Ale. Los cantos nos abre el espíritu con un panhuehue y con sonaja, bueno, se le dice sonaja, pero en sí son ayacastles también, que tienen un sonido muy peculiar, muy espiritual. Y obviamente el canto, la voz de las personas que están dentro del temazcal. Es dirigido el temazcal por una persona guía. Debe de ser, obviamente, con experiencia y experiencia en muchos, si no es que en todos los aspectos, para seguridad de las personas y que de verdad sea de sanación. Un temazcal no se puede tomar a la ligera, para mero uso comercial. Okay. Realmente es solamente para uso más que nada espiritual y para tener una conexión con nuestra madre tierra, para que nuestros miedos, aquellas personas que tengan claustrofobia, es ideal. Es ideal, Ale, muchas personas que tengo la experiencia que han entrado a los temazcales, que les da pavor la oscuridad, que no pueden estar encerrados, han superado ese paso tan difícil. Una fobia que es tremenda. Sí, la verdad. Y el calorcito, Ale, todo lo que nosotros sudamos adentro es realmente reconfortable. ¿Por qué? Porque te va nivelando, te va sintiendo muy bien. Personas que también han tenido un poco de presión alta, con tranquilidad, con serenidad, han logrado superar ese problema de presión alta. Obviamente, se pide permiso para entrar y para salir. Okay. A nadie se le obliga al temazcal a estar, los temazcales, hay temazcales guerreros que sí duran más de 4 horas, pero los normales está entre 2, 1 hora, y son ahora sí que para estar apapachados por nuestra madre tierra. Entonces, yo les hago la invitación cordial, y ya que viene la nueva luna llena, pues son los temazcales de más poder. Y vamos a obsequiar también cuatro temazcales a las personas, igual que nos anoten aquí en nuestra página o en el chat de Radio y TV Jutepec. Y van a estar cordialmente invitadas al temazcal próximo de luna llena, que será la semana entrante. Ay, está padrísimo, pues ya está. Si no, en el chat también lo pueden hacer directamente en los perfiles de Facebook, en el de Cristina Styling o La Moreoli, por favor, ahí, o también en Radio y Televisión Jutepec, por favor, entren ahí directamente a nuestros grupos y páginas del radio, donde ustedes directamente en el programa pueden hacer comentarios y obviamente exigir su premio que les está regalando aquí Cristina. Uh-huh. Y que me parece interesantísimo, además hablando de la purificación, hablando de ese ritual espiritual que haces, es bien importante también saber, cuando tú interactúas dentro de un temazcal, no sé, de 2 o más personas, ¿cuáles pueden ser los riesgos y cuáles y hasta qué punto es recomendable o no hacerlo con otras personas que no sean a lo mejor o de tu familia o de una relación mucho más íntima, que puede ser, no sé, un pariente o un amigo o tu pareja? Porque yo he escuchado comentarios que mucho tiene que ver la energía que obviamente ahí va escapando, va depurando y que puede ser captada por otras personas que a lo mejor no tengan la capacidad de controlar este tipo de situación. Sí, Ale, mira, lo principal para entrar al temazcal es querer tener la disposición de experimentar algo totalmente diferente y único. Okay. En donde las cuestiones de seguridad, sí, definitivamente son muy bien observadas por el temazcalero, okay, ¿sí? Y la persona, el águila de fuego, que es el que mete las piedritas, que también tiene una, pues vamos, un cargo muy fuerte, porque incluso antes de entrar, Ale, se les pide que pues sean sinceros, ¿verdad? Para que no haya ningún inconveniente, si padecen alguna enfermedad, si tienen algún miedo, si han pasado por alguna situación difícil. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros como personas que estamos en la tradición la pauta, okay, a poderlos canalizar, incluso intercalarlos y sentarlos cerca de las puertas, de la puerta, perdón. Okay. El temazcal es totalmente oscuro, Ale. Cuando dicen nuestros antepasados, hay veces que el tener mucha luz te ciega, okay, pero también el tener mucha oscuridad. Entonces es un arma de doble filo, pero es lo mejor estar, es como entrar al interior, es como cuando te duermes, Ale. Okay. Cuando te duermes, cierras tus ojitos, obviamente no ves nada, ¿verdad? Así es. Y es cuando nos entra nuestra meditación, nuestra reflexión. Okay. El temazcal exclusivamente es principalmente para eso, para interiorizar dentro de nosotros y expresarnos, okay, en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra esencia. Es la conexión de la esencia, del espíritu con nuestra madre tierra, y ella nos dará la respuesta. Pues puede ser hablando como un proceso analógicamente, ¿no? Bueno, exponiéndolo así, en el caso del el nacimiento, cuando estás ya por nacer, dar a luz, bueno, cuando una mujer va a dar a luz, como si tú estuvieras experimentándolo en una conciencia presente, porque bueno, cuando eres un bebé recién nacido, ¿no? No se da en ese sentido pues, la posibilidad, ¿no? Pero de recordarlo, me refiero a eso, porque a lo mejor en una regresión, en algún tipo de práctica, sí, pues lo puedes lograr. Pero en ese sentido, ¿podría ser como esa actividad, o podría ser algo analógico a ello? Sí, definitivamente, es el renacimiento. Okay. Es volver a nacer. Wow. Ahora sí que es punto y aparte. Para que todos vayan entendiendo lo que son nuestras tradiciones en México, en Morelos tenemos lugares maravillosos que ustedes pueden hacer uso de ellos, tomar en la página y entrar a Morelos, a las páginas turísticas de nuestro estado, y poder contactar con personas, como en el caso de Cristina. Ella les puede dar mucha información y pueden entrar directamente al muro y aquí a Facebook, al grupo por Morelos Hoy, por supuesto, también. Y para preguntarle dónde pueden tomar y programarse para un temazcal o cualquier tipo de necesidad que usted requiera en la cuestión holística o rituales espirituales, como se suelen dar, no solamente en el estado de Morelos, en todo el país, en todo México. Ya hablaremos más de todas esas cosas, que iremos dando información, porque andamos caminando por todo el estado, por supuesto, para llevarles a ustedes información sobre lo que se está dando cada día, cada fin de semana, cada feria y cada suceso que es importante entender, no necesariamente comercial, pero sí cosas que nosotros consideramos podemos compartirles con mucho cariño. Sí, definitivamente, vamos, nuestros antepasados, los temazcales, aquí en Tepoztlán, en Amatlán, en Jiutepec, aquí hay temazcales hermosísimos, tradicionales, sí. Hago la aclaración, tradicionales, no comerciales. Así es. Que no estoy peleada con los comerciales, pero vamos, creo yo que la esencia debe de ser el de verdad ser mejores, el estar mejor con nuestra materia, con nuestra madre tierra. Y bueno, que sea obviamente retribuido, porque pues también cuesta mantener un temazcal, definitivamente. Y vamos, pues las personas que lo llegan a organizar incluyen lo que ya es la comida, que es vegana, obviamente, no carnes, no embutidos, ligerita. Exactamente, ligerita, con test curativos, okay, y toda la medicina que se da adentro, sabilita, barro, y todas nuestras plantas, que tenemos infinidad de plantas curativas aquí en nuestro bello estado de Morelos y de todo México. Pues eso que ni que ya iremos hablando también parte de eso es importante darlo a conocer, lo que es la medicina alternativa, hablando obviamente de la herbolaria, que aquí tenemos el Museo Botánico en Cuernavaca, así es que si quieren también ir a conocerlo ahí en el centro de la ciudad, pues está muy interesante. Pueden ver y conocer una gran variedad de plantas. Pero bueno, amigos, yo creo que es momento de irnos un pequeñito corte y vamos a regresar, porque ¿qué creen? Hoy yo estoy celebrando algo muy bonito y estoy muy contenta porque la amistad es un valor que no solamente es hacerlo, sino conservarlo, mantenerlo y sobre todo, además de todo, premiarlo. Y hoy quiero comentar algunas de las amistades que sí me han hecho sentir muy querida. Bueno, yo creo que a todos los que están hoy en ese post que hice anoche en el Facebook y que me han demostrado su cariño y su amistad, pues claro, recordaré algunas de las anécdotas con cada uno. Hoy no termina el programa con la amistad, continuamos también el viernes, por supuesto, desde Radio 5M, pero anécdotas hay muchas, pero vamos a hablar de algunas de ellas. Regresamos. No se vayan, amigos, regresamos, solo vamos a un pequeño corte. Promociones. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos. Con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 2 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gov.mx. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Todo el año es la estación correcta. Cuarta estación. Los jueves de 18 a 19 horas. Escúchanos por www.radiotv.jutepec.gov.mx. No son míos ni tuyos. Los medios públicos son de todos. Más Cultura Radio. El Instituto de Cultura de Jutepec y la Casa de Cultura, Artes y Oficios de CIVAC te invitan a formar parte de la compañía de teatro representativa del municipio. Si te gusta la actuación y quieres formar parte de este proyecto, preséntate el día lunes, martes o miércoles de 5 a 7 de la tarde en el foro del Parque Venus. O comunícate al teléfono 319-0147. No te pierdas esta oportunidad. ¡Te esperamos! Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador, número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Soy. Ya regresamos, amigos. Gracias por estar aquí, seguirnos en nuestro programa por Morelos Soy. Y bueno, a quien quiera sus fotos, aquí tenemos algunos ejemplares de la fotografía que nos hizo favor de patrocinar, bueno, de obsequiar nuestro amigo el arquitecto Miguel Ángel Reza. Bueno, Oscar Cruz, ya tienes tus dos fotos, no solo una, aquí te la dejamos en el estudio, por supuesto. Y a la cuarta estación, ya estás apuntada para tu temazcal o apuntado, no sé quién seas, mándanos tus datos. Es importante que te pongas ahorita al terminar el programa, si estás aquí en el centro, en la Casa de Cultura de Jutepec, que te pongas en contacto, por supuesto, con nosotros para que Tania Cristina, te dé toda la información que necesites. Y hay preguntas. Nos preguntan si es para todo tipo de personas el temazcal. Sí, para todo tipo de personas. Y van a tener mucho más información. Así es que pónganse en contacto con nosotros, 777-357-1588, después ese es el teléfono del estudio. Y nos pueden hablar al WhatsApp, 777-303-9289. Los agrego aquí en mi WhatsApp, por supuesto, todas las preguntas que necesiten, se las hacemos, los vamos a agregar al grupo, por supuesto, y tendrán mucho mayor información de todos los programas y todo lo que estamos haciendo. Además, vamos a tener próximamente ya también televisión por Morelos Hoy, que estrenamos este viernes, precisamente con entrevistas, donde tenemos, bueno, un segmento muy interesante de belleza, amor y mucha cultura con nuestra amiga Tania, y además entrevista con nuestra amiga Tere Domínguez, que nos habla precisamente de la alerta de género, que estará próximamente también con nosotros aquí en el programa en Jutepec, hablando de esto para toda nuestra gente que nos escucha, por supuesto, en Jutepec y en todo el mundo. Bueno, hablando de la amistad Yo quiero agradecerles a cada uno de mis amigos, a cada una de las personas, con todo mi corazón, con todo mi cariño, les mando un beso enorme. La respuesta de saber que sí la gente somos sensibles, que la gente te quiere, que estás ahí, que yo también, bueno, todos creo que interactuamos. El valor de la amistad para mí en realidad es un tesoro maravilloso, invaluable. Creo que lo más difícil de tener un amigo, de tener muchos amigos, es permanecer entre ellos con cariño, con respeto, con honestidad, pero sobre todo con lealtad. Y eso es el tesoro que para mí es el más importante cuidar en esta vida, porque en el camino de la vida te vas encontrando con muchas personas. Hoy en día las redes sociales nos dan la oportunidad de interactuar con mucha gente. Cuando estás en medios de comunicación, por supuesto, con más gente, más personas, pero vas teniendo un acercamiento, es interesantísimo, que no te lo imaginas. Yo he tenido acercamiento con personas de otros países, aunque he vivido fuera, también lo he tenido desde acá, y que para mí ha sido también muy valioso. He llegado a tener hermandad, como es el caso de Ana Lón. Tengo muchas personas con las que interactúo todo el tiempo, precisamente mediante las redes. Hay personas que no conozco personalmente y hay un sentimiento, un cariño que se agradece muchísimo, porque se siente mucho esa energía. Fíjate que eso es algo que yo creo que por eso nos acerca tanto y nos une tanto en las redes. Y yo quiero, bueno, pues sí, agradecerle. Voy a ver hasta cuánto puedo yo lograr decir hoy, pero de todos modos el viernes y mañana tenemos programa también dentro de Radio 5M, así es que también sintonícenos por ahí, tienen su canal www.radio5mdemamá.com.mx. Y bueno, yo quiero agradecerle por supuesto a todos los que han hecho menciones y a los que nos han puesto like, a quienes me han puesto like, que yo sé que son gente que me consideran parte de su vida y amistad, que se los agradezco muchísimo. Pero bueno, por mencionar, Claudia Vallejos, gracias, eres un amor, gracias porque, bueno, me consideras tu amiga. Jesús Castillo García, un beso muy grande. Adriana Leviana, también te quiero mucho. Nuria Gali, te recuerdo desde la secundaria, que eras una bebé, mucho más chiquilla que yo, que estudiabas con mi hermano. Y Cervatane, bueno, una gran taurina, te mando un beso. Y por supuesto, mucha gente que vamos a estar viendo por aquí el día de hoy, que vamos a recordar. América Pérez, te recuerdo en uno de mis programas por Amor a Morelos hace ya unos años, que tuve la fortuna de tenerte ahí dando tu testimonio, pero que te veo muy superada y eso me encanta. Te quiero mucho y de verdad gracias por seguir en mis programas. A Verónica Mariscal Baeza, muchísimas gracias, Vero, te quiero, te mando un beso muy grande. Y por supuesto a Lilia Aguilar Mariscal, a quien no recordar en la preparatoria aquí en Cuernavaca, en el Colegio Libertad, que ahí, bueno, pues muchos estuvimos de paso y otros no. Y por supuesto a Cristina Stilling, que es una persona que está aquí conmigo de la mano haciendo equipo y dando información para todos ustedes. Te quiero mucho. También a mí. Y desde, creo que desde que nos conocemos estamos muy hermandad. Pero Verónica Villavicencio, pero que no voy a recordar de ti si crecimos juntas, te quiero con todo mi corazón. El Instituto Latinoamericano es la escuela que ha sido testigo de mi crecimiento y mi educación junto con los Villavicencio, a los cuales les mando un saludo hermoso. Te quiero mucho, Vero, y tengo muy buenos recuerdos de ti, muchas travesuras. A Miguel L. Fons, ay, Miguelito, tú eres mi hermano Águila, hemos tenido una experiencia maravillosa espiritual, espero sigamos teniéndola próximamente. Alfredo Añorbe, quien no recuerda a los Añorbe, Alfredo, te mando un beso. Araceli Pérez Arós, Araceli, que no paras, que eres un encanto, una maravillosa mujer, te quiero mucho, saludos a Puebla. A Soledad Montoya, muchas gracias, que siempre estás presente y tomándome en cuenta para tus proyectos. A Nancy Ávila, muchas gracias. A Patios de la Estación, les mando un saludo enorme a todos mis amigos de Patios de la Estación, los quiero. Próximamente vamos a ir otra vez por allá a darles pues besos y abrazos y a ver cómo van. Héctor Nava, cómo no, te recuerdo muy bien desde la preparatoria. A Verónica Miranda, pues sí, desde los 12 años y creo que un poquito menos, porque tu hermano estudió conmigo toda la primaria. Manolito, le mando un beso. Arcadio Campo, un amigo de Facebook que hemos estado platicando mucho, un gran maestro, y gracias Arcadio por seguir nuestros programas. A Henry Schmidt, que es Enrique, bueno, yo trabajé por primera vez en mi vida de mesera con patines en un restaurante, y era con él, que era, no me acuerdo ahorita el nombre, ojalá me lo puedas decir tú, Henry, pero gracias a él aprendí mucho, y sobre todo también a Lupita Fitz, eran en ese momento pareja, yo la verdad es que les tengo un grandísimo cariño. Normita Romero, te quiero, es una gran amiga de Facebook. Enrique Meroño, ¿quién dice, quién no lo conoce? Yo, bueno, puedo decir que crecimos prácticamente juntos porque éramos dos familias súper apegadas. Claro, él es muchos años más grande que yo, pero lo quiero, siempre lo querré. Norma Reyes, muchas gracias, también te considero una linda amiga. Y bueno, no voy a acabar. Ana Lón es una hermana que adoro, una hermana de España que quiero con todo mi corazón. Mari Sánchez, pues es una madre postiza. Alberto Mujica, gran amigo también. A Carlita Pereira, que la conozco también de toda la vida de Cuernavaca. Un beso allá a Charleston en Nueva York. A María Laura Rivera, una colega de Radio Ibiza, Radio Ibiza Blue, allá en España. A mi amigo y maestro, a Rafael Loret de Mola, con todo mi cariño, un beso grande. Un gran maestro, grandes aventuras, también recordando mucho contigo, Rafa, que próximamente nos veremos. Oscar Penn, muchas gracias también por seguir mis programas y por estar siempre presente en mi vida. A Jesús Solalde, te mando un beso, Jesús, muchas gracias también. Angie Marchán, Angélica Marchán es mi hermana, te amo, amiga, desde el Distrito Federal. Un saludo hermoso. Gaby Solís, bueno, ¿qué puedo decir? Son personas que quiero con todo mi cariño, las voy a recordar siempre. Gaby, además de amiga, fuiste mi hermana y lo seguirá siendo toda la vida. Y bueno, así me puedo ir. Fernando del Castillo, te mando un beso, Fer, por también seguir mis programas. Jorge Mendiola, bueno, además de que eres mi primo, te amo con todo mi corazón, tipazo. Marta Roble Díaz, un beso grande también para ti. A Luis García Sierra Cárdenas, un gran taurino, gracias por seguir promoviendo la Fiesta Brava, los quiero como siempre, gracias por estar aquí, a todo les pude dar. Y bueno, dentro de los likes que tengo, porque son muchos ahí, que iré mencionando en el siguiente programa, de dónde conozco a las personas. ¿A dónde quiero llegar con esto, amigos? Que somos de Morelos, pero también de otras partes de la República y del mundo. Nos encontramos en las redes sociales, interactuamos, damos a conocer muchas veces nuestros sentimientos, nuestras vivencias, nuestro trabajo, nuestras aventuras, nuestros amores, nuestras pasiones. ¿Y por qué no seguir teniendo esa fuerza con unión, con amor, por todo lo que queremos y por toda la gente que queremos? Leticia Mendoza, Leti, te quiero, siempre te conozco desde que era una niña, igual a Javier Casco, y bueno, tengo aquí a muchas personas, Antonio del Valle también, a Santo Salvador Romero, a Yoli, a Salvador Pineda, muchas gracias, al actor, muchas gracias, Javi Salas, te quiero, Iracema González, otra gran amiga, Omar Aburto, ¿quién no te va a recordar desde que era una niña? Richie Silva, Claudia Guadalupe, Eugenia Leite, Amir Isaac, muchas gracias, Normita Zavala, un beso grande, a Rubén Montiel Márquez, a Mónica Celis Montembrú, ¿cómo no te voy a dar un beso? Hasta San Luis Potosí, José Luis Galán León, a Cholula, a todos los amigos que nos hablan de toda la República, muchas gracias. Yo les prometo que este viernes tengo un especial por Morelos Hoy, puritita amistad, con anécdotas y todo, porque es muy importante recordar Cuernavaca, Distrito Federal, Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, con mis amigos, no solo aquí en México, también en España, en Estados Unidos y en todas las partes de la República donde he tenido la fortuna, no solo de vivir, sino de recorrer, de trabajar y de compartir con muchas personas. No puedo terminar, la verdad, estoy muy emocionada y muy contenta por Morelos Hoy, por eso estamos aquí dando información, Cristi. Sí. Y bueno, gracias, gracias, gracias a todos. Sí. Por tomar en cuenta esto y por seguirme. Muchas gracias. Sí, Ale, mira, yo también quiero dar las gracias a, de verdad que los amigos, las amistades son la familia que se elige, definitivamente. Lo tengo comprobadísimo y me da mucho, mucho gusto, mucha alegría de que hagamos esa hermandad entre amigos, de donde sea, del país que sea. Lo único que nos une efectivamente es, como tú dices, Ale, la buena energía de estar bien, de apoyarnos, de unirnos en los momentos difíciles y en los momentos también de alegría, porque ahí es donde está verdaderamente la amistad. Y yo también les agradezco aquí a Radio JUTP, que nos han abierto los brazos, que bueno, tú, Ale, con tu programa tan lindo y todos los invitados que llegan a este lugar, pues que todos seamos bien recibidos, somos bien bendecidos, y pues bueno, qué maravilloso es tener amigos. Y también, pues las mascotas son nuestros amigos. Ay, claro, porque bueno, ya hablaremos de las mascotas. Sí, eso también es una familia hermosa. Pero bueno, yo sí tengo muy, muy claro que cuando te sientes querido, te sientes presente ante el corazón de los demás, aunque sea un poquito y aunque sea con un pequeño mensaje, con el simple hecho de decirte hola, es muy importante, es un alimento del alma, porque esa energía que compartimos con todos ustedes y que nos comparten, la verdad nos da mucha motivación para seguir trabajando con entusiasmo, con orgullo, pero sobre todo con amor. Por eso este programa está hecho con amor. Esa música amor. Que una gran amiga y hermana que admiro, que quiero y que agradezco mucho, que es Alejandra Moreno, que hizo este grandioso tema que es Por Morelos Hoy, que hoy es un himno que yo les invito a que no solo eso, también la canten. Vamos a tener la canción completa, yo creo, al terminar el programa, para que vayan aprendiéndosela, pero también vamos a regalarles un disco con el tema Por Morelos Hoy y algunas cosas que hemos hecho aquí en QTP, como es algunas poesías, algunas narraciones, el tema de Cuernavaca de Alejandra Moreno, y esto lo tendrán ustedes para la próxima semana, a las primeras 10 personas, de verdad, que nos hagan nada más una pequeña narración de lo que consideran es y significa para ustedes la amistad, pero sobre todo, ¿por qué eres de Morelos? ¿Qué eres para Morelos? ¿Por qué eres de Morelos? ¿Ok? Perfecto, muy bonito, Ale. Y bueno, amigos, además de todo lo que tenemos hoy, que es este mensaje tan importante para todos nuestros amigos que me hacen el favor de seguir en este programa, yo quiero agradecer, como siempre, hoy es mucho agradecimiento, hoy es un día de agradecimiento porque hemos estado trabajando mucho, con muchos proyectos, con muchas cosas, además de complicaciones, porque aparte, bueno, ustedes saben que la comunicación de repente tiene lo suyo, pero muy contentos porque vienen proyectos nuevos. Vamos a estar también todos los viernes transmitiendo, lo que es nuestro pequeño programa Por Morelos Hoy, también de televisión, con entrevistas, donde viene un segmento nuevo, donde nos van a hablar de belleza, donde nos van a hablar de medicina herbolaria, alternativa, de muchas cosas, como hoy han oído el temazcal, y ella es Cristina Stein. Ay, muchas gracias, Ale. Pues yo feliz igual, Ale, y como tú bien lo dices, acertadamente, creo yo que, como dice el dicho, Dios las hace y ellas se juntan. Y ellas se juntan. O sea que ya nos juntamos y agárrense, porque ahora sí esto va para algo muy hermoso, para beneficio de todos nuestros hermanos. Y digo hermanos porque pues para mí creo yo que la humanidad es lo que debemos de ser. Hermanos, independientemente de nuestras diferencias, nuestros puntos de vista, respetándonos obviamente, creo yo que es lo que hace falta, hacer una hermandad. Por supuesto, la hermandad es lo que nos mantiene unidos, pero unidos con lealtad, unidos con amor, unidos por un cometido que es crear una sociedad con mucha fortaleza, porque solo así realmente resuenan los suelos, no solo de Morelos, sino de México y del mundo. Cuando el mundo está de pie y brinca tantito, obviamente la tierra se mueve, pero que se mueva de emoción, que se mueva de amor, de alegría, que eso es realmente lo que nos tiene que motivar cada día para estar felices y tener una energía que sea siempre productiva para todos, y eso es para todos, para todo el universo, por supuesto. Y vamos a ir un pequeño corte y vamos a regresar ya para despedir el programa, pero sobre todo para decirles algo muy interesante. No se vayan. Regresamos. Solo vamos a un pequeño corte. Ya está, es este Blue Astro. No te vayas. Sigue escuchando Más Cultura Radio. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos. Con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gov.mx. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. No son míos ni tuyos. Los medios públicos son de todos. Más Cultura Radio. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. Thank you. Ya regresamos, muchas gracias amigos. Pues bueno, para darles a conocer quiénes se llevan el temazcal, el primer temazcal es para Lu Arce, que está en Facebook. Muchas gracias Lu, ella es del programa Cuarta Estación de aquí de Casa Cultura Jutepec. Y bueno, Oscar Cruz, tus dos fotos que ya tienes aquí y un póster que también te vamos a dar para que nos hagas favor, si quieres, de compartirlo, que también habrá pósters aquí para el Centro Cultural Jutepec, aquí la Casa Cultura, de esta exposición que les recordamos es el 9 de octubre, aquí en la Universidad del Estado de Morelos, en la Galería Víctor Manuel Contreras, en la Torre Universitaria. Esta entrada gratuita, yo les, de verdad, les recomiendo muchísimo que vayan a esta exposición del arquitecto Miguel Ángel Reza. Es increíble, de verdad, lo que van a ver ustedes en estas miradas que él captó con su cámara y que hablan mucho de nuestra identidad, hablando en esencia del arroz, una historia que de verdad nos marca como estado con esta producción ya denominada Arroz Morelos, que es para nosotros, para mí es un orgullo, para Cristina, para Javi, para todo cada uno de los que somos sangre morelense, pues ahí llevamos en la sangre, yo creo que harina de arroz, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya para despedirnos, Cristi, agradecerte como siempre tu grata compañía, aportación y todas las cosas maravillosas que nos compartes en esta magia mexicana que nos das a todos y a cada uno de los que los escuchas y de los que estamos aquí presente. Saludos a España otra vez, también te amo, Ana, muchas gracias. Y bueno, nos vamos y vamos a escuchar completito este himno, que te invito que lo adoptes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por Morelos. Cantarle a la vida desde el fondo de mi corazón, y Morelos es esta razón que mantiene viva mi alegría. Pasear la ruta de los conventos nos dará una bella inspiración, los chinelos una tradición para compartir buenos momentos. Xochicalco, Teso, Yucatán, Acapanico, Jutla son lugares de nuestra región. Ojo y Tuco, Jante, Telco, Tepalcingo, Azochiapa, arraigados en mi corazón. Por Morelos.